FM La Tecno 88.3. 6 años. De radio abierta a la Universidad Pública. La radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Regional Avellaneda. FM La Tecno 88.3. 6 años. Creciendo. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 20 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2012, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Salute, bienvenidos. Estamos comenzando otro Raíces de mi Tierra, aquí en la radio de la Universidad Pública, la radio que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional en Villa Domínico, aquí en el partido de Avellaneda, Raíces de mi Tierra, que viene a formar parte de esta programación de sábado. Hasta las 5 de la tarde vamos a compartir la tarde con vos, con el quehacer de los artistas que trabajan para el contenido social, el contenido poético, que hacen de la trova, que hacen de la chacarera una herramienta de comunicación. Lo que difundimos es música de raíz folclórica latinoamericana y algunas temáticas que nosotros recortamos a modo de realidad, este modo de leer el mundo, este modo de tratar de abordar las cuestiones que creemos son la actualidad. Bueno, y hacemos un poco de análisis también con toda la gente que acompaña este programa. No crean que hago yo sola estas cosas. Me acompaña toda un lindo grupete. Aquí está Raíces de mi Tierra hasta las 5 en la UTN, saliendo para el resto del país y el mundo a través de la página web también. Don Gigu, segundo Fermín Maldonado. Sí, claro que sí, aquí presente. Presente. Presente como todos los sábados. Estamos hoy empezamos el programa encontrando... En un día primaveral hoy. Encontrando una bandera de los chicos de Héroe Colectivo. Les queremos decir a los chicos de La Cámpora que se olvidaron la bandera y que nos para la nosotros. Hemos... Nos la hemos apropiado, chicos. Acaban de perder en Raíces de mi Tierra una bandera de Oestergel con el Néstor Nauta. Así que vamos a empezar a viajar en colectivo con esa bandera. Vamos a empezar a formar parte de las denuncias del 0800 Facho. Sí, claro. Vamos a ir a las escuelas con esa bandera. Vamos a ir a los colegios secundarios. En mi caso, como ayudante de cátedra, voy a ir a la Facultad de Periodismo. No. ¿Ah, no? No. ¿No se puede? No, es ilegal. ¿Ilegal? No se puede hablar de política en las escuelas. Ah, cierto, no tenés razón. No es que le quemás el cerebro. ¿Y cómo estudiamos las presidencias? Bueno, así nomás. ¿Cómo estudiamos la batalla de San Lorenzo? Belgrano nació tal fecha, murió tal fecha, tuvo en esta batalla, ganó, en la otra perdió y después fue tal cosa. ¿Quién era Belgrano? Eso, lo que dice los manuales de Santillán. Ah, el de la figurita. Claro, ese del billete. Ah, también, claro, claro, sí. Así estamos también, ¿no? ¿Eso estudiamos? Sabiendo tampoco. No, pero ahora, por suerte, ha cambiado mucho desde lo que era mi época, lejos y allá. Ah, allá ya, atrás, no. Ya cambió, ya otra, pasó. Sí, claro, ya pasó, claro. Ahora San Martín se dice es hijo de mestizo, el morochito. Sí, yo estudié con el libro de Ibáñez, Historia. Ibáñez. Estoy hablando del 80. Ah, bueno, hace mucho tiempo. Imagínate, sí, hace mucho. Por suerte cambió las cosas. Los historiadores de ahora también cambiaron. Y hay mucho revisionismo ahora también. Ahora se reconoce, sí, que San Martín era hijo, sí, extramatrimonial, ilegítimo, se dice. Claro. Ilegítimo de una mestiza con un español. Uh-huh. Sí, ¿no? Y que lo crió otra familia. Murió a los 35 años. Uh-huh, pero también era un tipo que se puede llegar a remedar, ¿no? Sí, seguramente, sí. ¿Es, sí, posible, sí, sí, remedar al Che? Eran personas. Es posible remedar a Belgrano. Extraordinarias, pero personas. ¿Es posible remedar a Roca? Sí, hay un montón. No, no. Hay un montón. Que no pase más, no, sí, sí, hay que mucho. Que no pase más, pero bueno. Es un lindo adjetivo ese, ¿eh? Vos sos muy Roca. Vos sos muy Roca, ese está bueno. No, no, porque van a empezar, vos sos muy Lilita Carrió. Bueno, eso no sé qué es peor. Bueno, no, Roca no. Es peor. Sí, lejos. Sí, es sirve paputeada, paputeada. Claro, sirve. Hijo de Roca. Está buena esa, ¿eh? Mirá, hijo de Roca. La patente. Sirve. Oscar Rodríguez, dueño de la idea. Oscar Rodríguez, ¿cómo estás? Bien. Buenas suerte, tardes. Todo bien. Buenas Presente. Tardes, empezando un nuevo mes. Con calorcito, se viene el mes de la primavera. Se no lo dijo primavera. Nadie esto, ¿no? No. Nadie lo habrá dicho. Nadie se avivó nadie que es el día de la primavera, que es el día, no, que es el mes de el la mes, primavera. Es como crónica, faltan. No sé cuántos días. 20 días para la primavera. Muy pasa bien. La primavera, faltan 90 y pico de días para no sé qué. Sí, no. Han afanado con eso muchísimo, ¿no? Sí. Estamos en un. Estamos ya. Uh-huh. Abriendo, habilitando el muro de Raíces de mi Tierra 2, el grupo exclusivo para oyentes. Sí. Lidia del Valle Gómez, ¿presente? Presente, acá estoy. Así me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, con calor, acalorada, sí, contenta. Pero es un día primaveral hoy. Hermoso, uh-huh, hoy. Está muy lindo. Calor, está, ¿eh? Muy lindo. Calorcito, calor en Buenos Aires, casi sí. 24 grados de temperatura, 24.3, 46% la humedad. El cielo está bastante despejado, es día para Parque Domínico. Uh-huh. Sí, la estamos verdad, acá. Sí. Parque Domínico y la radio, si venís en auto o estás con el Walkman. No, ahora se usa iPod y claro, toda esa cosa. No, mucho, o MP3, ¿viste? Me supera, Walkman, me supera el capitalismo, no. Ponele la radio, ponele claro, la radio, subí radio los portátil, parlantes, sí, subí el volumen porque estamos arrancando. Y Juan Carlos Sena, que está yéndose, después de terminar quemando mentiras, se va a morfar. Y dice que mientras morfa, escucha el programa. Así que está muy bien. Claro, hay muy alguien bien, que está comiendo a las 2:00 de la tarde. ¿Eh? Mucha gente, está, sí, escuchando la radio. Yo sí, creo sí, que sí, así es. Bueno, ¿estamos bueno, en qué teléfono, doña Lidia del Valle? Estamos en el 4227-0037. Sí. Si está cerca de la radio. ¿Y si no? Y si no, tenés que llamar, si llamar del interior, por ejemplo, claro, marca el 011. Por ejemplo, La Pampa, Santiago del Estero, Jujuy. Hay que poner el 011 antes. Sí, hablando, sí, de Jujuy, sí, hoy viene un jujeño. ¿Ah, sí? Hoy va a venir a visitarnos Bruno Arias. Bien. Muy bien. Viene al piso, nos uh-huh, va a hablar sobre un disco que salió hace re poquito, que se llama Colla en la Ciudad. Está presentándolo en Buenos Aires, en diversos lugares. Sí. Ya lo hizo, pero vuelve a presentarlo en el Groove el próximo uh-huh, 15 de septiembre. Y también vamos a tener a Santiago del Estero presente, porque de acá hasta las 5 de la tarde, viste, tenés que tener material. Hay un montón de cosas. Claro, sí, claro. Viene Omar el Chimpa... Macho. No. El Chimpa Macho, así es. Machu. Macho. El Chimpa Macho Núñez. Omar Núñez. Omar Núñez, Núñez se llama. Muy bien. No, le digo, pobre, tiene razón, el chimpa macho. Hoy entonces voy a engordar un poquito, porque sí. Es de mi pago el hombre. Hoy viene a hablar en quichua con Don Gigu, me dijo especialmente. Ah, bueno. Y me parece que lo está por convidar a cantar vidalas. ¿Ah, sí? Sí, sí, guarda, sí. ¿Eh? Ah. Yo creo que sí. ¿Y Sergio Padilla está presente? Presente, desde la consola. Hoy está en reemplazo de nuestros operadores habituales, Sergio Padilla. Con él vamos a estar compartiendo el programa. Está súper concentrado, está reconcentrado. Y está haciendo lo que hacen dos. Claro. Habitualmente. Sí, pero estamos, él hace solo, así pero, que. ¿Estamos grabando? Muy bien. No había preguntado antes, no veía la computadora, estamos grabando. Muy bien, bueno. Vamos a dar la página web. ¿De dónde nos escuchan? De Brasil, ponele. ¿Cómo hacen? Bueno, estamos en la página www.fmlatecno.com.ar. Bueno, varias cosas van a pasar en este programa. Bruno Arias, Omar Núñez, el Chimpamachu. Vamos a tener algunos títulos. Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo, hoy se va a ver a las pastillas del abuelo. Sí. A una kermés, se nos recontra fue. Me dijo, escapó. Cari. ¿Las pastillas o las zapatillas? No, las pastillas. Eso que estamos escuchando es las pastillas. Esto que está sonando. Las pastillas del abuelo. Que están en una kermés. Sí. Las zapatillas, dice. Entonces era de temprano, me dijo, Cari, ni pienso ir a la radio, no pienso salir por teléfono. Ni se va desde el trabajo. Hoy el deporte pasa por las pastillas, se va de Radio Continental para allá, así que ni bola nos dio, así que hoy no tenemos a Nacho, pero obviamente tiene el permiso, por supuesto. Claro. ¿No? Si no, no va. No nos pidió permiso. Omar Zanarini es nuestro periodista de análisis político. Yo creo que se debe estar levantando. Ajá, puede ser. O por ahí está haciendo alguna mudanza a las agrupaciones a las que pertenece, porque es un tipo muy movido. Sí, sí, es de moverse mucho. Es de moverse. Trabaja mucho con agrupaciones barriales y qué sé yo, es un tipo. Además es militante. Militante. Aucache y otra más, que no me acuerdo. Sí. Peronista hasta la muerte, dice. Sí. Bueno, Omar Zanarini, bueno, tal vez tengamos contacto con él. Bueno, señores, hemos presentado a lo que pasa en Raíces de mi Tierra. Ya está habilitado el muro para que vos también participes. Como te decimos todas las semanas, no escuches pasivamente. Enganchate con cada cosa que escuches, con lo que quieras comentar, lo que quieras opinar, porque este programa ya es tuyo. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Thank you. esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño. Vivien, diclofenaco y jazz for men. Conmigo y ahora otra bella y buena mujer. Divertidamente aburrido frente a mi televisor son. Cuarentonamente buscando otra canción. Soy perfecto, soy gago, soy sudo, soy vago. Soy una porfía en razón. Soy la trova de rock and roll, un pequeñísimo burgués sencillo, un joven sote calmado, una tristeza hueca en el bolsillo, una reunión que tuvo el diablo con Dios, y una soledad con otra soledad, sin tanta soledad. Aquí me ves, sigo aquí, hablando solo de lo más feliz, pidiéndote que me ames sin ningún sufrir. Tuyo para mí, mío para ti, para que sea de los dos en sí. Llorar para reír, dándonos bien para vivir. Soy amigo, soy nadie, soy tuyo conmigo. Soy una gozada en cuestión. Soy el loco que se curó de la cordura que se trae la vida, la que la sociedad obliga. Un kamikaze que se antisuicida, un partidario de crear, a creer. Sin tanta soledad, dame lo que tú, sinceramente como tú. No me escondas nada atrás de ti. Toma lo que soy, sinceramente como yo. No nos queda tiempo de pensar, solo para sentir, para resistir, sin tanta soledad. Enamorado. Empezó Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana. Una mixtura hicimos en este comienzo musical. Recién escuchamos al trovador cubano Santiago Feliú, hermano de Vicente, por supuesto. ¡Ay, la vida!, dice el cubano cuando habla de estas cosas. Uh-huh. Así de maravillosas que pasan en el mundo, ¿no? Y es muy interesante lo que hace. En esta trova al rock and roll. Uh-huh. Él dice esta trova al rock and roll y felicitó a los argentinos por haber conseguido las sentencias a, uh-huh, a Videla y todos esos asesinos. Asesinos. A mí no me sale mucho. Pero Santiago Feliú recién hacía una especie de trova del rock and roll, como lo ha llamado, uh-huh, él, sin tanta soledad. Y antes escuchábamos la versión de Zamba de los Mineros, una versión que a mí me apasiona, que me sensibiliza mucho, de Cuchi Leguizamón y Jaime Dávalos, hecha por Ácido Criollo. Chicos que vinieron acá, sí, hace re poquito, uh-huh, y que quedaron en venir a tocar en vivo. Claro. Corazón de Tierra es el nuevo disco de Ácido Criollo. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, imaginariamente estaba llegando a mi casa como en mis tiempos jóvenes, después de haberme retirado por un tiempo, y me puse a pensar en mi pago atentamente, porque cada vez que bajo la cabeza me vienen muchos recuerdos muy lindos. Hoy justamente es un día primaveral, como todo el mundo lo comenta, pero se me vino a la memoria, para mí es un mes del recuerdo, a pesar de la primavera, a pesar de todo. Me puse a acordar en mi tata, usted sabe por qué y después le voy a decir el por qué. Yo me acuerdo un día... así de mucho sol, fuimos al almacén, allá usted sabe que hay que ir al almacén a comprar las cosas que no había en casa, por ejemplo, fideos, azúcar, yerba, sal tal vez no, porque estaban las señoras que venían de las salinas y nos vendían una media bolsa, una bolsa, y se llevaban unos cuantos zapallos, un poco de carne, algarroba, lo que les venía bien a ellos. Y bueno, yo me acuerdo como si fuera hoy que mi tata me llevó en las ancas al almacén, más o menos unos 5 o 6 kilómetros. No era por ruta, no vaya a estar pensando que lo hicimos enseguida, no, a caballo, despacito, pasar el río. Si había agua, había que desensillar, hacerlo nadar al caballo y pasar el apero en un bote que no faltaba ahí cerca de mi casa, ¿no?, en mi pago. Y yo me acuerdo que fuimos y cerca del mediodía ya volvíamos cuando el sol empezaba a picar un poco, y mi tata siempre tenía esa costumbre de tomarse un vaso de vino en el almacén, ¿no? Como todo buen criollo, cuando van al boliche a traer algunas cosas, siempre les queda una moneda y se tomaba un vinito. y a la vuelta me venía comentando y me hacía mirar por el costado, porque yo venía en las ancas atrás, no en el mismo caballo, y me hacía mirar el distinto florecido que había sobre el río Dulce. Usted sabe que nosotros nos criamos sobre el río Dulce, y qué lindo que se veía, que nunca me voy a olvidar. Si no me olvidé hasta ahora, pienso que en el resto menos. Los coloridos que tenían las flores, porque el chañar tiene un color, el sauce una flor amarilla, había flores según la planta, rojizos, rosas, y todo eso me mostraba y me enseñaba él en la forma que daban alegría en la primavera esas plantas, ¿no? Eso dice, no tenemos que olvidarnos porque están floreciendo, y sabe qué viene después de la flor. Se empiezan a crear los frutos, tanto el mistol, el chañar, la algarroba, hasta los tunales que pasábamos cerca del camino, todo florecido, los juminegros. Usted sabe que todo tiene flor, hasta el ancochi. Cuando había una planta de chil, me enseñaba, ese chil tiene una fruta chiquitita, de todos colores, rojos, rosaditos, negros, y yo muchas veces venía con la boca medio teñida porque me gustaba comer la fruta de chil cuando volvíamos de la escuela. Esas cosas tan lindas, tantos recuerdos que traen, y justamente un mes de primavera fue el mes que se acordó de llevarlo a mi tata. Justamente un mes así, un día hermoso donde él me hablaba mucho de las flores, y ya cuando era chango a la distancia, todo el mundo se va criando, y era un hombre muy joven, entero, muy de buen corazón, como todo hombre de campo. Usted es raro que encuentre una persona criada en el campo que no le invite con algo de lo poco que tiene, pero se siente satisfecho al sentirse complacido, al ser aceptado por su invitación. Un 21 de septiembre, día de la primavera, el señor se acordó de retirarlo de la tierra a mi tata. Y esos recuerdos quedan porque no te vas a olvidar. Y me puse a pensar en todo lo que me enseñaba él para esos meses de primavera, que eran tan lindos, ver flores de aquí, de allá, los colores, los frutos que vendrán dentro de 2 o 3 meses, sea el chañar, la algarroba, la tuna. Hasta en los cercos me decía, está floreciendo el zapallar, vamos a tener zapallo, el choclo, melón, sandía, de todo para fin de año. Y bueno, cuando lleguen, dice el día de las alumbradas, que ya faltaban 2 meses, más o menos me acuerdo que me decía, para el 1 de noviembre, vamos a cortar los primeros zapallitos, ya vamos a tener. Y que los chicos esperábamos esas fechas, esos tiempos que pasen. Usted sabe que después de no comer mucho tiempo, zapallito tierno, cuando venía era una alegría para nosotros. Cuando mi mamá cortaba, es lo mismo cuando vos pases donde están cortando pasto y sientes ese aroma a pasto cortado, a alfalfa. Muchas cosas tendría para comentar del pago, pero hoy se me vino a la memoria esto y por eso lo comento. Usted perdóneme, por supuesto, pero para mí son recuerdos muy, pero muy profundos. Por eso es que yo, cuando me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme como hoy de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Rosado el alma y por el apacho sueña la madrugada. La verdad que pensaba qué buena manera de resumir una partida. Mi abuelo se fue un 21 de septiembre cuando tenía 54 años. Don Gigu dijo, estaba entero, un hombre de buen corazón. Ese corazón que dijo, hasta aquí llegó mi función en este mundo. Y yo pensaba qué buena manera de recordar el momento de florecimiento, de vida. Justamente la primavera tiene estas características de vitalidad. Las ramas, las flores, lo verde, el sol, hasta los espíritus nuestros, nuestros estados de ánimo, generalmente en primavera, ¿qué hacen? Florecen. Se renuevan. Se renuevan. La energía es nueva. Qué buena manera de hablar de la vida para una partida. Porque mi abuelo se fue en primavera. De don Fermín Maldonado hablamos en este programa porque es la figura que don Gigu destacó en sus nostalgias de hoy. Realmente qué buena manera, don Gigu. Y con sus palabras y con una construcción que hace improvisando. La verdad, insuperable. No hay nada escrito acá. No hay nada escrito. Y la Vidala, que después abraza este momento. Vidala del Lapacho cantaba a Yamila Cafrune de su disco Raíz, Manuel J. Castilla y Chivo Valladares, los autores. Fuere la imagen de mi alma, les vengo a contar. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. No habíamos recordado a nuestro compañero Blas Martínez Riera, uh-huh, que hoy, porque está con un poquito de nana, pero sí, más vivo que nunca. Ajá. Más vivo que nunca, aunque muchos los quieren finao. Ah, sí, mira. Sí. La mala prensa anda diciendo porquerías allá por Corrientes. No, ajá, sé si es mala, ah, prensa o gente malvada. Y sí. Porque a veces lo hace el periodismo y a veces lo hacen los envidiosos. Sí. Y sí, se había recorrido la noticia en el interior del país que, ajá, Blas Martínez Riera había muerto. Yo siempre digo, cuando te matan de esta manera, te están multiplicando, te estiran la vida, papi. Exactamente. Claro, no te, sí, preocupes, él está un poquito mal de la garganta, pero, uh-huh, estas cosas joroban, ¿eh? Claro. Estas cosas joroban al estado de ánimo. Somatiza mucho uno al, con y eso. Porque lamentable, por más que él quiera ser fuerte, esto no es que le pasa ahora, le ha pasado mucho, claro, tiempo. Es parte de la lucha, tal vez, de hacer música en serio. Uh-huh. Tal vez se confundieron, ¿no? Porque no, hay un buen guitarrero que se nos fue esta semana, el miércoles. No, esto tiene mucha connotación de malicia. Sí, yo pienso también en lo próximo. Ya que estoy, voy a decir que se nos fue también un buen guitarrero, el Chato Bazán. El Chato, Oscar, uh-huh, Oscar el Chato Bazán, guitarrero. Sí, del Chaqueño Palavecino, él sí falleció, sí, realmente estaba en un coma irreversible debido a un cáncer linfático. Uh-huh. Muy, uh-huh, joven y excelente arreglador y guitarrista, Oscar el Chato Bazán, que sí, formó parte durante casi toda la temporada desde que comenzó el Chaqueño Palavecino. Comenzó con el Chaqueño. Claro, excelente músico, es verdad, pero él, bueno, tenía una enfermedad y falleció. Blas Martínez Riera está vivito y coleando. Claro que, uh-huh, sí. Más que nunca coleando. Le alargaron la vida. Chaque con que así se sigan metiendo con Blasito. Si se siguen metiendo con Blasito, se meten con todos sus amigos, carajo, ¿eh? Y somos, claro, muchos, son muchos, somos, sí, muchos, sí, somos, digo, aparte, uh-huh, muchos los que lo bancamos. Bancamos su laburo y bancamos a la trayectoria de su papi, uh-huh, porque hay mucha gente envidiosa. Sí. Y hay gente que esto le duele que suceda. Hay, uh-huh, gente que pensó que era verdad la noticia y se sintió mal. Claro. Claro, claro. Hay gente grande que sigue a Blas Martínez Riera. Uh-huh. Y estas cosas, por respeto, no solo al músico, no solo a su mamá, no solo a su hermano, a su familia, estas cosas no se hacen. Hay que chequear. No, no, ¿eh? No, lo que pasa es que más allá de la noticia, de cómo circule, de cómo lo repliques, la cuestión es de dónde viene esta noticia, uh-huh, de mierda. Porque la noticia, cuando se hace con tanta malicia al punto de hablar de tu muerte, está primera hecha con una maldad impresionante, en donde lo que principalmente hacen es cagarse en cómo va a reaccionar el otro, ¿entendés? No, generalmente esa gente no piensa en el otro, piensa en quién quiere joder o a qué persona quiere joder y el resto no importa. ¿Andaría Clarín por ahí? Clarín, capaz que es alguno de Clarín o TNN, no te hagas problema. Blas está, no está ni muy bien de ánimo, pero ni muy bien de la garganta, pero tiene que laburar, sigue, claro, laburando. Tiene que seguir laburando. Hoy vamos a escuchar algún segmento de él que nos dejó grabado. Me está contando que escucha la radio, uh-huh, en este momento y que está saliendo muy bien. Bueno, saludos. Bueno, quería nombrarlo por eso. Y nosotros ahora queremos hablar de otra cosa que un poco nos calienta. Viste que a veces en la radio nos solemos exasperar un poco. Uh-huh. Y esto tiene que ver... Más o menos. O hay mucha crispación. Hay mucha crispación. El gobierno es así. Viste cómo es la yegua, ¿no? Es así. Sí, genera... contagia un poco algunas cosas, sí. Sí. No, todo es culpa de la yegua. El tema es que hay un proyecto del Frente para la Victoria... Es del kirchnerista Aníbal Fernández, quilmeño él, fue jefe de gabinete en su momento. Perdón, ¿no? Hoy es senador. Perdón, ¿no? Esta es una de las figuras y uno de los momentos en que me gustaría decir que hay funcionarios que deberían estar procesados. Dar un por paso lo menos, al costado, por lo yo menos. Yo creo que por dignidad, por más que uno defienda determinado modelo, o en algunas cosas esté de acuerdo y en otras no, el caso Aníbal Fernández es paradójico. Me parece que es un excelente político, me parece que a la hora de ser voceo de la presidenta me parece bárbaro, cuando fue jefe de gabinete también. En este momento ya está reemplazado como jefe de gabinete, pero si hay algo que debiera estar importándole a él es haber formado parte con poca o mucho grado de responsabilidad en la masacre de Avellaneda. Claro. Porque fue parte del gobierno de Duhalde en el 2002. Uh-huh. Entonces, perdón, tenía que decir eso. Está bien, hace falta contextualizar un poco porque ahora él se largó con este proyecto que... Que no está mal, no me parece mal. A mí tampoco me parece mal, pero no quería dar todavía mi opinión. La cosa es que la semana que viene la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta lo va a tratar. Se va a discutir esto y este proyecto dice que los menores de 16 años, los menores de 18 hasta 16 años puedan votar si quieren y si no, no. Esto es voluntario. Hacer optativo, no es voluntario. No está, porque yo escuché alguno dijo no y lo van a obligar a votar. No, esto es optativo. Claro. Si quiere votar, vota. Y se ha dicho mucho y mucha gente también escuché que dicen, bueno, los chicos no están preparados. Bueno, yo conozco mucho grande, mucho adulto que tampoco está preparado. Sí, conozco sí. mucho profesional con estudios terciarios que no están preparados, que no entienden mucho. Es más, ¿no? Creo que lo que jode es que haya mucho pibe de 16 años que quiere votar. Y que sabe mucho. El PRO, por supuesto, está un poco disconforme con esto. Dijo que van a estudiar la propuesta, habló el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, dijo, esto me preocupa mucho, la modificación, porque según interpreta van a cambiar la Constitución. Y bueno, dijeron que no hace falta, habló Agustín Rossi, por el Frente para la Victoria, dijo que es el jefe del bloque de diputados kirchnerista, que no hace falta cambiar la ley, sí. la Constitución para poner esta ley. Tienen miedo que por ese cambio introduzcan otras cosas en la Carta Magna, pero no es así. Por ahí dicen también con cierto tino, el temor a la juventud porque se supone que están formados en este gobierno. Porque si sumás los años de Cristina, más los años de Néstor, hay mucho joven que se crió en esta democracia. Claro. Lo que no implica que vayan a votar al kirchnerismo, si bien... No, claro. Si creo bien que hay un temor. Tiene una buena llegada el sí, gobierno entre los chicos. Sí, es cierto que un pibe de 16 años no vivió los 90. No. Obviamente. Por suerte. No vivieron la dictadura. Obviamente. Uh-huh. Yo no viví la dictadura, por ejemplo. Claro. Yo realmente nací en el proceso. Pero obviamente uno después, cuando empieza a leer o te enseñan o se nutre de gente que está preparada, empieza a comprender muchas cosas. Sí. Creo que va más allá del contexto en donde uno haya visto la vida, visto la luz de la vida. Y leído también, porque hay gente que la vivió y no se dio cuenta. Y hubo gente que la entendió después. Sí, así como hay gente hoy de 60 o 50 años que la vivió y tampoco... Y sigue pensando que está bien. Y sigue pensando que estuvo bueno, qué sé yo. Bueno, no tiene nada que ver. Entre otras cosas, Larreta dice que esto puede estar enmascarado, Larreta, una reforma. Sí. Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta. Del PRO. Esto puede a mí no me estar sale, ¿eh? Enmascarado una reforma de reelección y Cristina Fernández, dijo así, Rodríguez Larreta. Así dice Larreta. Y allí, hijo. Habla de Silvio Larreta, sí. A mí no me sale. Me sale bien que habla. Sí, me sí, sale habla chivo muy bien. Chivo, ¿viste? Diputada del PRO, Gabriela Michetti, dijo que él está preocupado porque los jóvenes tienen que terminar primero el secundario. Ah, sí. No, sí, sí, pues, sí. No, sí, vale. Los domingos se vota y ese día también tiene que estar estudiando. Ayudemos a mejorar sus oportunidades trabajando duro para que tengan las mejores herramientas en sus manos. Sí. Basta de populismo y reta. Basta de populismo. ¿Cómo dice? Basta de populismo y reta. Berreta Larreta. No, eso dijo ella, Michetti. Ah, Michetti también. En el medio que habían suspendido a estos profesores que habían hecho una parodia. Una parodia, bueno, qué mal que estuvieron. Sí. Una parodia, sí, sí, mostrarle a los chicos lo que es el PRO, por favor. Bueno, hoy por hoy los menores de 18 no pueden contratar, no pueden hacer contratos, no pueden firmar, no pueden contraer matrimonio, conducir. Sí. Perdón una cosita. Pero yo le encontré otra vueltita, decime. No, por ahí coincidimos en el término. Esta gente, por ahí los que nombraste, son los que muchas veces han cristalizado la criminalidad de los pibes de 16 Exacto. años. El pibe chorro, el pibe con gorrita, el morochito, son todos delincuentes y deberían pudrirse en la cárcel. Bueno. Ahora, cuando queremos chicos preparados para votar, no, tienen que ir a estudiar. Para eso no. Para eso son chicos, no están preparados. Uh-huh. Yo escuché en varias radios, en varios programas, a mucho retrógrado diciendo, bueno, pero hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores porque tienen que ir todos presos. Sí, claro. Pero cuando tienen que votar, no. Pero están preparados para otra cosa. Y están, claro. Yo conozco, hoy por hoy, conozco chicos, mi hija es adolescente y sabe bastante, no sé si no sabe mucho, de política, hoy por hoy. Y en el ámbito de los que son sus compañeritos también. En el ámbito escolar también se está debatiendo mucho. Claro, y está muy bien. Y yo creo que, suponiendo que sea cierto que el kirchnerismo va a ganar gracias a los a los chicos, no está mal, porque de hecho esto va a quedar para siempre. Los chicos van a seguir preocupándose por política y cuando no les guste algo van a votar en contra, y no es obligatorio. Ojo que hablar de política en la escuela como debate o como forma del programa educativo no implicaría hablar de personalizar a un político. No va a querer decir que vamos a hablar de Mauricio Macri o de Cristina Kirchner. No va a querer decir que hablemos de la Cámpora o de los militantes pro. Va a querer decir que también es una filosofía de vida después la política. Se va a entender entre la política partidaria y lo político ideológicamente hablando. Cuando se habla de política, me parece, ¿no?, que habría que discernir que no es hablar de un panfleto, de un voto a fulano, ni siquiera la B de la victoria, ¿eh? No, que no soy peronista. Es no mucho, es tampoco eso. Mostrar la boinita del Che. En todo caso, sería bueno hablar de los ideales y la construcción de sentido que hizo el Che Guevara, para no hablar de la guerrilla ni de las armas, sino de la revolución desde la palabra, por ejemplo. De hecho, se enseña sistemas públicos, sistemas políticos, capitalismo, comunismo, todas esas cosas se enseñan en la secundaria ya, de hace un tiempo largo. Exacto. Esto, yo no lo vi, yo lo empecé a ver en la facultad. Yo lo vi de grande. El tema capitalismo, marxismo, la cuestión de las corrientes políticas e ideológicas. A mí me hubiera encantado que desde Jardín de Infantes se me muestre, por lo menos, ¿sabés que para salir a la calle ya tenés que estar, no sé, desde mirar a los dos costados para cruzar la calle? Por ejemplo. Desde compartir con mi amiguito el único alfajor que traje. Eso también es político. Es completamente. Cuando mi compañerito de la esquina está llorando, ir a acompañarlo y preguntarle qué le pasa, ¿te puedo ayudar en algo? Eso también es político. Y es una manera de construir a un futuro ciudadano que después piense antes de hacer. Sea que no sea dogmatizado también. Sea solidario. Es un tema que da para muchísimo, y me encanta como debate. Me encantaría seguir a mí también me gusta. En otros programas. Sí, sí. Esperemos opiniones. Un saludo y buen programa, nos dice Rolly Sampieri. No los puedo seguir escuchando, tengo que salir, pero justo hoy. Mira el día horrible que hay afuera. ¿Cómo vas a salir? Estamos en condiciones de adelantar que está lloviendo. Cae granizo. O que va a llover dentro de media hora. Salúdenlo de mi parte a Brunito Arias. Bueno, yo le doy un besoto de tu parte. Buen chico y mejor cantor, comprometido con nuestra cultura. Así es, señor. Exacto. Por eso lo invitamos al programa. Gracias, Rolly. Me estaba retando Rolly recién. ¿Ah, sí? No pierdas tu compostura, me dijo. Porque Rolly me quiere mucho, me tira muy buenos conceptos y me retó también. Y también te reta, está no muy quiere bien. Que diga malas palabras. No. Gracias, Rolly. Cambicho El Toba. Cambicho El Toba escribió en el muro y llamó por teléfono. Me dijo, Sergio, Karina, es un gustazo escucharte porque la tecnología en mi época de cachorro, mi amor, no había. Dele mi saludo a tu papi, hermana, hasta pronto. Ahí está. Papá, Cambicho El Toba está escuchando el programa también. ¡Ay! Feliz cumple para Luis Eduardo Ávila de Fuego Indio, que está escuchando el programa y que hoy cumple años. Bueno, ya está. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumple. Sergio, ¿tenemos la nota? Tenemos preparada una nota que editó nuestro asistente de producción, Oscar Rodríguez. Hemos estado en la semana charlando con Diego Dana, trovador platense, el que se va a presentar este próximo viernes 7 en el Teatro del Viejo Mercado. Diego Dana presenta su nuevo disco Lejos del Ruido y habla de sus canciones de autor y de muchas cosas que nos gusta hablar a nosotros, lo hicimos hablar a él. Escúchalo. Contento de acercarte este nuevo disco que tiene que ver un poco con el género que yo decidí abordar desde hace muchos años, que es el género de ser trovador, ¿no? De la canción un poco más desnuda. Despierta ciudad, que los fantasmas de la noche tienen sueño. sin tanto aditamento, pero con bastante condimento en la idea, por lo menos es lo que a mí me interesa, ¿no? Pero el título un poco te llama a escuchar un rato. También porque lo hice solo con mi guitarra, entonces tiene que ver con una cosa muy, como si bueno, estuviera hablando un poco con uno mismo, más intimista, la relación de pareja, los principios y los finales del amor, no sé, lo que es la noche, lo que es la bohemia, lo que es la amistad. Despierta ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Ya lo estuvimos presentando en La Plata, en Rosario. ¿Cuándo salió, Diego? El año pasado, fin de año pasado. También hay mucho de humor, también, porque creo que hay que matizar un poco todo. Bueno, ¿no? Vos usás esos matices comúnmente, sí, sobre el escenario. Siempre me gustó mucho, y bueno, pero a veces eso no lo pongo en los discos. Y hay una marcha reeditando viejos sueños, desencajando la mentira oficial. Despierta ciudad. Para mí Chile es un país que, digamos, no coincido, por ejemplo, con su sistema político. Ajá, para nada. Claro. Todo lo tiene el mercado, como alguno, por decirlo así. Pero por otro lado, sí me encantan montones de gente que tiene una identidad muy buena, muy, muy profunda, chilena, ¿no es cierto? Aman sus cosas, bueno, y por ende pueden quererlas de los demás. Allá la verdad que en Chile hay bastante de o sea, ser trovador es como una cosa más clara también. O sea, bueno, es un cantautor con su guitarra o con un pequeño formato musical, y ellos tienen un trovador que creo que es un mito en toda Latinoamérica, como Víctor Jara, ¿no? De un tibio sueño nació, y una mañana naufragó. Las mariposas se fueron con él, eran la corte del rey. Es paradójico Chile, porque, por ejemplo, los jóvenes se ufanan de no votar. Un pibe argentino cumple 18 años y quiere votar, pero esos votos no valen nada y se claro, lo regalan, se anula, al proyecto que teóricamente quisieran de alguna manera desbancar o rivalizar. O sea, no te olvides que pasaron muchos años de dictadura, claro, y una dictadura que se afianzó. Exactamente. Y que sigue teniendo, digamos, los partidos que eran gobierno de la dictadura, ahora son gobierno, nuevamente. Hay una juventud de la secundaria, estos secundarios, que se llama la generación sin miedo, donde bueno, justamente ellos están luchando por cosas tan básicas como el tema de que no les cobren el estudio, de que están viniendo muchos chilenos a estudiar, que a lo mejor yo pienso que muchos de esos jóvenes que van a estudiar en nuestras universidades van a ir allá con otras ideas, los que vuelvan, con ideas más solidarias, más justas. Ojalá que sea así. Y un viento oscuro sopló, y gris el aire se tornó, olor a muerte llevaban en la piel los hombres del mundo aquel. Vos estás en un lugar como Colombia o Bolivia mismo, o sea, no te sentís extranjero. Ahora, si vos vas con la idea de integrarte, de conocer lo que ellos tienen, de respetar lo que ellos tienen, ellos van a respetar lo suyo. Parece que es parte también de un tiempo nuevo donde tenemos que darnos cuenta que somos latinoamericanos. En las cantinas sordidas y escondidas, en las esquinas tristes y mortecinas. ¿Este disco fue gestado acá? Sí, todo en la ciudad de La Plata. Nací en Tolosa, en un barrio de La Plata. Sí. Hay una cuestión ideológica que tiene la trova también. Como una, cuando uno habla de trova, generalmente lo asocia con construcciones de sentido que tienen que ver puramente con principios, con valores. No sé, yo en primer lugar creo que cuando uno decide opinar o a través de cualquier medio, vía de comunicación, ya sea cantando, sí, ya sea escribiendo, ya sea pintando o cualquier expresión artística, haciendo una película, un programa de radio, digo, va a haber ahí un componente ideológico. Tiene implícitamente un matiz o un sesgo ideológico. Por esto te quiero decir, no es propio de la trova, de ese género, ¿no es cierto? O sea, Lo que creo que sí tiene mucho la trova es una apuesta a lo cultural profunda. Y yo acá englobo a Atahualpa Yupanqui dentro de la trova. Canto un Biglietti, te hablo de un Zita Rosa, te hablo de una Violeta Parra, te hablo más acá de... Mismo me parece un excelente trovador actual, Jorge van der Molle, uh-huh. ¿No es cierto? Que está haciendo cosas muy vinculadas con el folclore, uh-huh. en un formato folclórico, pero la apuesta que hay ahí atrás es una apuesta estética que tiene mucho que ver con profundizar algo. Uh-huh. ¿Sí? Creo que la canción tiene que también ir a lugares, no solo de bueno, me pum para arriba y estamos todos bien, o. Tiene que también ir a otro tipo de lugares, tiene que tratar de llevarte a otro tipo de lugares. Ahora, no quiere decir que solamente las canciones de la trova te van a llevar a esos lugares, ni por asomo. Uh-huh. O sea, si me pongo a pensar en qué significa para mí la trova, es eso, un hombre con su guitarra, una mujer con su guitarra, despojada, ¿no es cierto?, cantando y tratando de comunicarse con el otro, ¿no? Y de seguir un arte que es muy antiguo, tal vez, pero bueno, que se... debe ir aggiornando también en el discurso, en lo musical, a los tiempos. Evidentemente estamos en una época muy distinta a los 90, claramente. O sea, una época donde hay un proyecto político diferente, donde además ese proyecto político está también siendo combatido, lo cual genera un debate en la sociedad, ¿no? Haciendo mis canciones en pleno los 90, uh-huh. se me levantaban a veces la gente del público y se iban, ¿eh? Porque decían que eran canciones que eran, que eso ya había pasado, que las ideologías no tenían sentido. En esta cofradía de las causas perdidas se agolpan las heridas por cerrar. Creo que también tiene que haber una mejora en la condición cultural. Eso creo que falta bastante. Que no te interprete, me da pena que te interprete la cumbia villera, me da pena. Es una canción que no te libera, ¿viste? Es una canción que te pone a vos, te estigmatiza, decís, yo soy un pibe chorro, me drogo, pero claro. En realidad te pone en esa situación donde vos sos eso, y no puede ser otra cosa que eso. ¿Está reflejando la realidad? Sí, la está reflejando, pero te está poniendo en un lugar muy de mierda. Y juegan un evidente ajedrez, donde ella es la reina y él el rey. Que justamente para crear hay que comparar, ¿no es cierto? Uno empieza primero viendo, tomando experiencias y comparando. Y de ahí va tratando de llegar a la síntesis propia, ¿no? Que sería lo que llamamos creación. Uh-huh. Pero para que eso ocurra en el pensamiento, en la acción, tiene que haber una libertad importante, de libertad me parece que nosotros estamos muy en la adolescencia todavía como sociedad. O sea, creo que tenemos una, o sea, si bien, como te decía antes, hay cambios, pero no es la verdad revelada solamente eso, hay otras miradas, y creo que como sociedad estamos reclamando un poco eso también. Uh-huh. Y me parece sano, digamos, que un mayor sinceramiento, ¿no? Digo, sincerar cosas que tienen que ver con, digo, cómo resolvemos cuestiones que me parecen tan centrales, ¿no? Como el tema de la pobreza, la marginalidad, el tema de la droga, digamos, de lo que es el tráfico de las drogas. No estamos tan mal, pero tampoco estemos tan orgullosos, porque mirá lo que tenemos también como país. Qué triste sería si no existiera un amigo con quien cantar. Y emborrachar, viva la rumba, viva la vida, un amigo y trasnochar, la compañía, viva la rumba, es la alegría. Escuchamos a Diego Dana, la conversación que mantuvimos esta semana en un café, fue una charla de café, nuestro asistente de producción se encargó de realizar la edición. Diego Dana se presenta este próximo viernes 7, 23:30 horas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, en el barrio porteño del Abasto. La canción de autor, otro juglar platense para conocerlo. Si ya lo conoces, seguro vas a escuchar su nuevo disco, Lejos del Ruido. Y si todavía no lo conoces, es la oportunidad para hacerlo. Diego Dana también es Raíces de mi Tierra. su serpentina y el mundo se vuelve carnaval, donde reina el trago y la nicotina. Paseó este cantorcillo su alevosía, mientras los parroquianos se divertían, él estrenaba una canción. Viva la rumba, viva la vida, que nos devuelve la fe perdida. Viva la rumba, viva la vida, que nos hermana por otro día. Viva la rumba, viva la vida, van a los tumbos con su alegría y en la esperanza de otro amor. Que me perdonen santos y señorías, que aquí no existan leyes ni letanías, solo los pecados a la orden del día, que se reparten como un pan bendito. Viva la rumba, viva la vida, que nos hermana por otro día. Viva la rumba, viva la vida, que la bohemia es una herejía. Qué triste sería si no existiera un amigo con quien cantar y emborrachar. Viva la rumba, viva la vida, un amigo y trasnochar la compañía. Viva la rumba, es la alegría. Viva la rumba. La Tecno 88.3. Frecuencia modulada. 6 años. Modulando el aire de Avellaneda. Espacio publicitario. La Secretaría de Deportes de Avellaneda te ofrece una amplia oferta de actividades en tu barrio. Visita el club más cercano para conocer todos los deportes que podés hacer de forma gratuita o llámanos al 5227-7504. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Fin de espacio publicitario. Tecnodeportes. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de la Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, tenis. Tecnodeportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecnodeportes. Conduce Héctor Villagra. Mi Berretín. Miércoles, de 19 a 21. Historia en el tango. Tango en historia. Anécdotas, recuerdos, comentarios. Mucho tango. Mi Berretín. Miércoles de 19 a 21. Conduce Javier Muño. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Lo mejor del jazz. Soul. Funk. Blues. Sin smoking. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Conduce Sergio Álvarez. El temblor. Los martes y jueves de 14 a 16. El programa de la Unión Solidaria de Trabajadores. UST. Toda la actividad de la cooperativa. El temblor. Martes y jueves. De 14 a 16. Conduce la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad. Siempre un viaje de ida. El Derivario, lunes de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. FM 88.3. La Tecno. Radio Abierta. Universidad Pública. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Yo soy chef. Lo que le dicen chef, ahora es cocinero. A mí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan ustedes? Llegó Monchito. Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Verborrágico hoy. ¿Eh? Verborrágico, sí. Sí, yo ahí hablo mucho. Dígame. ¿Estás queriendo hablar mucho? No, yo traje mi receta, como siempre. Ah, bueno. No, no sé, no. Usted está hablando arriba mío. Perdone, quería bueno, arrancar diga. La segunda hora. Estamos empezando la segunda parte del programa. Está por venir Bruno Caloche. Arias. Calorche. En serio, calorazo. Está por venir el Chimpamachu, Omar Núñez. ¿Eh? Son las 3 y 10 de la tarde. No entiendo nada. Chimpamachu, ¿qué quiere decir? No sé qué es eso. Del otro lado. Del río. ¿Del otro lado qué? Chimpamachu. Ah, eso quiere decir. Claro. No sabía yo. Gracias, Edgardo de Santiago nada. Delgado. Ah, no. ¿Con quién está hablando usted? No, estoy saludando a los oyentes. Ah, está mirando la pantalla, ¿cierto? Claro, Santiago Delgado, que es de Paso de los Libres, corriente, pero vive por acá en zona oeste. ¿Está acá o está allá? ¿Está acá? Está en zona oeste. Ah, bien. Viviana Cerino, que vive en Parque Leluar, es percusionista. Vino con Walter Soria, gracias, Vivi. Bueno. Ah, sí, me acuerdo de la claro, chica. Sí, sí. Qué lindo. Moncho. Ya no estaba. Bien, ¿cómo le va? ¿Estás ¿cómo contento? Bien, todo bien. Ahora que están lindos los días, se trabaja bien, usted sabe. Te pintó la musculosa. Sí, yo, pero está un poco de calor por eso. Pero con botas, ¿qué haces? No, pero todavía hay barro. Usted sabe que ahí por donde yo tengo el puesto hay barro. Le explico por qué. Estamos cerca del Camino General Belgrano, ¿vio? Sí. Y ahí se arman charcos de agua y pasan los camiones, los colectivos, y llenan todo de agua por todos lados. Además está muy rota. No, está todo roto. Parece que está bombardeado eso. Un desastre. De eso pasan los colectivos haciendo tumbo, a los tumbos. Parece que es camino provincial, entonces. Pues sí. Provincia debe hacerse cargo. No tiene nada que ver ni con Quilmes, ni con Lanús, ni con Avellaneda, nada. Nadie se quiere hacer cargo. Nadie se hace cargo de los baches. No, igual yo agarro así alguna cosa que venga, un escombro, eso, todo lo que es basura, todo eso le meto en los pozos. ¿Vio? Ah, le metes en los pozos. Sí, si no, se va un día, se va a dar vuelta un colectivo, un blanquito arriba de mi puesto. Ay, no, pobrecito. Claro. No, pero por eso me tiran toda la agua, esa, toda la agua sucia. ¿Vio? Y encima con mucho barro, claro. No, y olor, usted sabe que el olor que tiene. Ay, no, pobrecito. Mucho perro muerto ahí. Ay, no. No, sí, sí, es feo el lugar. ¿No? Y igual, Camino General Belgrano y es en esa así. Zona, esa parte de Solano. Sí. Pero igual. Bueno, un saludo para todos los oyentes. Le mando un saludo a mi amor que está ahí en la Irupe está vendiendo. Ay, Irupe. Ya voy para allá. Está en tu puesto de chipa y tortilla. Sí, por ahora sí. A veces hacemos sopa paraguayo, usted hoy, sabe. Hoy se fue fresquita. Hoy está con un solerito. Mi amor. Sí, solerito la gorda. Anda con un solerito. Pero hace mucho calor, ¿vio? Hace calor. Y trapiro, no sé cómo trapiro la gorda. Mi amor. No, pero no tiene olor, ¿eh? No sé lo que quiere decir usted, pero no tiene olor. Yo no quiero decir nada. Ah, bueno. Me das mira ternura. Me das ternura, Moncho. ¿Ella o yo? Los dos. Ah, bueno. Yo los aprecio mucho, quiero bueno, decírtelo. Gracias. A vos y a Irupé. Bien. Y está, ¿cómo es no. que la quiero conocer a Irupé? Bueno, no, lo que pasa es que no lo puedo decir que venga yo. Quiero no, que está trabajando. Si quiere la invitamos a nuestra casa. Tiene pelo largo. Le gusta, véngase con el narigón, con su marido. Ah, con Oscar. Sí, véngase con él también. Bueno, tampoco para decirle narigón. El narigón, yo le digo así. Bueno, está bien, con cariño. Venga, véngase un día esto y comemos algo. Yo hago un asadito. Ay, no es un tierno. Estamos en el barrio de La Paz, ahí estamos. Me engancho. Claro, no, usted no le dije yo, ¿eh? No, yo no lo digo. No. No entramos todos, no entramos. No, la casilla mía es chiquita, usted sabe. Otro día le digo a usted dos que vaya. Ay, de a poquito. Que vaya, se no vamos turnando. Claro, no, cilia tengo. Una de cada color, pero tengo. Tengo cinco cilia. Pobre. Sí, nos mudamos hace poco, ¿vio? Ustedes nos fuimos cambiando de lugar en lugar. Y la invitación es para Oscar y para mí. Por ahora, para vos y el Larigón. Y a Doña Lidia y Don Chigu. ¿Cómo es Chigu? ¿Cómo lo dices? Don Chigu. Sergio Padilla. ¿Quién es el muchacho este? Sergio Padilla. El que toca los botonitos, eso. Operador. Otro técnico. Operador. ¿Y qué pasó con el barbudo ese? No, ¿cómo barbudo? No es barbudo, sí es que sí, es barbudo. Sí, bueno, pero tampoco para decirlo de esa manera. ¿Barbudo qué Eugenia barbudo? Y Matías están. ¿Cómo? Bueno. ¿Por la pareja, sí? Sí. Bueno, dígame. Están ocupados hoy. Ah, bueno, no, yo quiero saber nomás, porque claro. Me está preguntando, yo le pregunto. Sí, están ocupados, entonces está Sergio hoy bueno, operando. Bueno, otro operador. Bueno, sí. ¿Qué tal, pibe? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Está saludando. Yes. Todo bien, Sergio, muchas gracias. Moncho, no, yo sí, así saludo a todo el mundo. Sí, me parece muy bueno. Bien. ¿Qué trajiste para hoy? Bollo traje. ¿Qué? Ah, no sabes bollo. Lo que es bollo. ¿Bollo? Claro. Nosotros bollo le decimos la bola de fraile. Ah, le gustó. Claro. A los bollos. Claro, le decimos bollo. ¿Cómo es? El bollo, la bola de fraile. Pensé que iba a ser bollo. Ah, ¿cómo? Yo también de fraile. No me sale a mí. Bueno, no, vamos a seguir con lo mío. Bueno, la receta es esta. Nosotros le decimos bollo, pero son bolas de fraile. Tiene que comprar 500 gramos, o sea, medio kilo de harina. Sí. 150 gramos de azúcar, un cuarto de leche, 65 gramos más o menos. Un pedacito de manteca o margarina, depende de lo que le guste. A mí me gusta más la manteca. Tiene más leche, parece. 30 gramos de levadura y un huevo. Y después le pone lo que usted quiere, ¿no? Dulce de leche, membrillo, crema pastelera, lo que usted le guste. Para hacer esto, ¿cómo lo hace? Disuelve la levadura en un poco de agua tibia. Sí. Le tiene que poner un poquito de azúcar. Despacito. A la levadura. Sí. Para que se... ¿Por qué despacito? No, para que ¿voy vaya... muy rápido? Está yendo rápido, sí. ¿Yo estoy yendo muy rápido? Ajá. Ah, bueno. Una pizca de azúcar. ¿Así no, o muy lento? No, tampoco leyendo. Es un chiste, no es un chiste. Una pizca de azúcar a la levadura con el agua. ¿Usted sabe para qué? Para que tenga más efecto a la levadura. Más efecto. Claro, más efecto. ¿Qué dije yo? No, efecto. Está bien, había efecto. Escuchado mal. Efecto, bueno, sí. Efecto. Claro, más... Ahí está. Más poder, más que sea más polenta. Volumen. Bueno, colocar la harina en un recipiente, los 70 gramos de azúcar y una pizca de sal. Sí. Todo esto lo mezcla con la levadura ya disuelta, ¿no es cierto? Sí. Le incorpora la harina, la margarina o la harina blanda. Usted la deja al aire libre un rato y con el calor se disuelve. Claro. Queda toda líquida. Y ahí lo va agregando, lo va mezclando, le pone y le agrega el huevo. Mezcla. Todo con la mano, nada de eso, comprar esas cosas raras del aparato, eso a mí no me gusta. Hay que, no. Para el que cocina, el que se hay sucia que sucia, siempre sí. La mano, sí, bueno. Por supuesto. Después te hace uno masaje, amasa bien, con bastante fuerza, ¿no? Tiene que hacer con bastante fuerza. Lo junta todo, le hace una masa que sea más o menos grande y que sea compacta, digo. Sí. Cerradita, sí. Hace unos bollos, más o menos. En esto le salen 15 o 16 bolitos, esto. 15 o 16 pelotitas con medio kilo de arena, fíjese. Fíjese cómo rinde. Sí. Después lo calienta en una olla, más bien tiene que ser una olla honda, ¿no? Así, con mucho aceite. Claro. Cuando esté bien calienta el aceite, le pone de a 4, más o menos, entran bien 4. Y lo dora a un lado, lo dora al otro, más o menos 5 minutos, poquito menos. Y ya está. Después lo saca, lo pone en un papel absorbente, nada de papel de diario eso, porque le queda toda la tinta. Yo no sea miserable y compre un papel de madera o un papel de eso que usan en la cocina para limpiar. El de aluminio, no, el de aluminio. No, para aluminio le va a quedar el todo. El rollo de cocina. Claro. Aluminio le queda todo. Ajá. Bueno, y después ya está, lo deja un rato, lo deja enfriar, lo corta del medio, le pone azúcar por arriba, le pone, qué sé yo, le pone, a mí me gusta con dulce de leche. Dulce de leche. ¿Dulce de leche? No, no, a mí, a mí también. Claro, sí, porque se usa la otra crema. Hace mucho que no como bolas de fraile. Crema pastelera. Eso, claro, la crema pastelera muy también. Muy bien, crema pastelera, dulce de leche y mucha opción más. Membrillo también le puede poner. ¿Por qué no le gusta? Ay, perdón, a mí no me gusta. A usted no le gusta, a mí me gusta el membrillo. Claro. Es rico el membrillo. Le traje una nota ahí, color, como le dicen ustedes los periodistas. ¿En serio? Sí, ¿tú usted sabe por qué le dicen bola de fraile? No. Bueno, yo le voy a decir. ¿Por qué? Allá por el, bueno, estamos hablando hace muchos años cuando vinieron los primeros obreros de inmigrantes, ¿no es cierto? Sí. De la Europa. Había muchos anarquistas, muchos comunistas, ¿sí? Hicieron la primera sociedad, mire, yo le leo porque es complicado, ¿no? Ajá. Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, eran todos ellos. ¡Mirá vos! Eran anarquistas los tipos. No sabía. ¿Usted sabe lo que es anarquista? Sí, alguien que no... No que, quiere que, gobierno. Que no quiere gobierno, exactamente. Claro, claro. Y como siempre había problemas con la gente, con los políticos de acá, con toda la clase dominante, digamos, como siempre, ¿no? Muy bien, Moncho. Claro, no, si yo tengo todo sabido. Ya está todo estudiado tengo yo esto, ¿sí? Y entonces tuvieron problemas con la iglesia. Usted sabe que... Y entonces en homenaje hicieron bola de fraile, que también le dicen suspiro de monja. ¿Suspiro de monja? Claro. ¿A las bolas de fraile? Claro, porque las monjas suspiran por la bola de fraile. ¡Ay, Dios santo! Claro, no, sí, no. Contra los militares, fíjese, la bomba y los cañoncitos. Por eso le pusieron así, claro que sí. Ay, los cañoncitos se rellenan, eso le pusieron así. Suspiro y de por la policía le pusieron vigilante. Ah. ¿Tú sabes por qué vigilante se llama vigilante? Por la policía. Por la policía. Es una forma de escracharlo, los digamos, los únicos, ¿no?, policías que me gustan, digamos, los vigilantes. No, esto es todo lo contrario. Que también hace mucho que no me gusta. Todo lo contrario. Pero los vigilantes de factura. De la factura. Sí, la factura es rica. No, claro. A mí me gusta todo. Más bien me gusta la factura que tiene cosas, ¿no? Que tiene dulce de leche, crema, qué sé yo. Esa que parece al otro, yo a la media luna yo le digo pan dulce. Es un pancito dulce doblado a la mitad, no me claro, gusta. Claro, no tiene mucha... No, a mí tiene que ser por tontoso. Le pone nombre. Como las mujeres me gustan así, con muchas veo, cosas. Veo que te gustan por tontosas, sí. Las mujeres. Bueno, y no tanto que, también. Y si no, es flaca, no importa. Veo que no han vuelto a estar en contacto tus fieles oyentes, las fans. No dejaron más nada. Mejor me evita un problema, usted sabe. Ah, estaba celosa. Y porque celosa, la grupeta está celosa, sí. Pero la pucha. Bueno, pero no, todo, ya está todo arreglado. Usted sabe que somos nosotros los hombres de medio. Además, vos tenés pinta de fiel. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, lo que no estoy viendo medio raro es que está cambiando los gustos la gorda. ¿Qué le están cambiando? No sé, nosotros escuchamos una radio que pasa a Cachaca, ¿no? La radio que ustedes deben conocer ahí en Solano. Sí. Cóctel. Es una radio que está sobre claro, la y ahí tiene un programa. 895. No, no importa, yo no le voy a... No, la San Martín. No importa, yo no le voy a hacer propaganda. La cosa es que hay un programa de paraguayo que está interesante. Usted, lindo programa. ¿Escuchaste? Sí. Lo que pasa es que se coló con otra, vio que se mezclan. Yo tengo una radio medio berreta, vio. Ay, pobre. Y se coló con otra, una Espenuspe, no sé qué coño. Igual, la cosa es que... ¿Le gustó? Sí. ¿Le gustó? Usted sabe que se está haciendo la moderna ahora. Me cambié la radio y me pone eso todo en inglés. Te pone Aspen Classic. Todo en inglés, que me echa. ¿Cómo me pone todo en inglés? Y vos querías escuchar Cachaca. Cachaca, claro. ¿Y no tenés CD? No, que ya tenés. En el puestito tengo una redecita chiquita. Ah, ¿por qué es en el puestito? Claro, me gasto un montón de plata en pilas. Yo, lo que pasa es que estoy lejos de cualquier casa, si no me meto una línea ahí, me engancho de cable, como no, digamos. No, tampoco. No, pero una casa, no me voy a meter con los cables altos eso porque me quedo pegado. Claro, no, por favor, no, aparte no, con tanta agua, barro y demás. Está haciendo la moderna ahora, la IUP. Está escuchando música. Sí, ahora está escuchando de los 80, nosotros. Los sí, clásicos, claro, en inglés. Sí. Claro, si todo en inglés, no sé qué dice, huele, wool, no sé. Ay, canta, usted tiene que ver a la gorda cantando. Cantando en inglés, habla, cállate la boca, le digo, ¿qué estás diciendo? Háblame en guaraní si querés, yo algo te entiendo, pero así no. Pero es intercambio cultural. Es intercambio cultural. Sí, no, ¿qué intercambio? Yo no le vendo nada a esos tipos. Si me vienen a comprar chipa todavía, pero no le vendo nada. ¿Qué intercambio me estás diciendo? Tenés razón en eso, Moncho. Bueno, así que voy para allá, Irupé, no me va a cambiar la radio, mira que estoy yendo para allá. Ahora debe estar Meta. No, ahora no está escuchando. No está escuchando, Moncho. Usted sabe que me vigila, la gorda, me vigila. ¿Te está vigilando últimamente? Sí, quiere saber si hay gente acá que me viene a ver, yo. Ah. No, pues ya se cree que yo soy conocido ya. Claro, ya te hizo popular. No, no. Pero más. Mucha gente cuando estás en la radio cree que tenés, está lleno de plata, sí, que está lleno de mujeres, sí, una tiene muchos admiradores que te pagan. Nada. O sea, se la cree toda. No, ni come usted ni me compran. Si me compraron, por lo menos le traigo. Yo le traigo, pero... No, ¿sabés que vamos...? No. Usted tiene que comprarme. Tiene razón, Moncho. La primera vez que vino el programa... ¿Qué le traigo el sábado que viene? Nos regaló, pero ahora tendríamos que empezar a comprarle, ¿no? Don Eladí. Claro que sí. Don Chigu quiere un cuarto de chipá para... Sí, sí, que traiga. No, cuarto no sé. Usted no sabe nada. ¿Cómo decir un cuarto? Se vende de unidad el chipá. Ah, perdón. Claro, dos, tres. Sí, tenés razón. Y para usted le hago precio. ¿Cuánto? Bueno, después hablamos fuera del aire. No, vamos dale. A no, no voy a decir yo, no voy a decir. No, como sí, usted le va a dar un... Zoom, le hace un es que por un, ahí hay oyentes que viven... No, yo vendo dos por cinco pesos, dos, los chipas. Dos por cinco pesos, por, tipo es pancito, tipo... Sí, es re barato, sí, por eso está lleno de gente siempre. Bueno, está, no, está bien, la otra vez estaba no, porque alguna vez compré cuatro y me salió 12 pesos. Así es que más caro. Los chipa lindos, ¿eh? Bueno, no, pero estos son más ricos, ¿no? Esto lo hago yo, lo amaso temprano. Yo te tengo fe, Moncho. Sí, 4:30, 5 ya estoy amasando. Ya estás amasando. Bueno, ya está, yo me voy, ¿eh? Gracias, Moncho, entonces. Bueno, ahí voy, mi amor, para allá. Dale, bueno, te agradezco mucho el sábado que viene con algunas unidades de chipa. ¿Qué le voy anotando? Dígame. Chao, Moncho. Chao. ¿Y cuánto va yo? De mi tierra desde hace 20 años. Aspaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido la chacarera, la chacarera. Maina Purinki, Siana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susni, Puriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Thank you. tierra, pueblos color de cerro, gente que vive siempre tan solo ahora sin más ni más. Casas hechas de tierra, pueblos del mismo cerro, gente que vive ahora siglos de historia sin más ni más. Gente que vive siempre siglos de historia sin más ni más. Recién escuchábamos a los chicos de Arbolito del disco Acá Estamos con Color de Tierra, también un disco nuevo, Pedro Borgobelio y Ezequiel Yucir, Agustín Ronconi, Andrés Fariña y Diego Farisa, todos son autores de este tema Color de Tierra. Prácticamente todo Ácido Criollo y todo Arbolito se juntaron para este tema. Y antes escuchamos Cenizas de Mis Años, chacarera de Horacio Vanegas, cantado por Natalia Barrio Nuevo en su disco Folk. Un disco que fue producido por Horacio Vanegas y su hijo Cristian. Y hablando de Horacio Vanegas, hoy está en Flores, en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia al 7800. Va a estar presentando la grabación de dos DVD, de dos discos. Además, está citada la gente que ya tiene su entrada, están en las entradas agotadísimas. Está citada a las 19 horas para ya ingresar al teatro a las 20 para poder participar de la grabación de su nuevo trabajo. Están como invitados Jorge Rojas, Orellana Luca. ¿Rally también está? Rally, me parece que está Rally. Parece que yo estoy buscando por acá. Bueno, hablando de Rally, se viene el disco nuevo, Rodar. Claro. Qué bien, qué lindo. El espectáculo de Horacio Vanegas hoy se llama El color de la chacarera, como lo viene presentando comúnmente. Peteco Carabajal, Jorge Rojas, Rally Barrio Nuevo, Cristian Vanegas, Dúo Coplanacu, Mario Álvarez Quiroga, Orellana Luca y Coco Vanegas también van a estar presentes en la grabación de CD y DVD en vivo que esta noche va a suceder con Horacio Vanegas y toda esta troupe en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia, 7800. A las 20 horas. Claro, a las 20 horas arranca la grabación. La gente está citada para las 19 porque hacen cola, porque hay que estar ahí preparado. Bueno, quiero contarles un poco. Ya está llegando Bruno Arias a la radio. Me está avisando su prensa también. Salió Antología volumen 4 y 5 de Hugo Díaz. Ajá, qué lindo eso. Su hija Mavi está prolongando la obra de su papá armonicista. Y ya Aqua Records ha sacado las nuevas dos antologías. También quiero contarles que Los Carabajal en octubre van a festejar sus 45 años con la música y van a presentar el nuevo CD llamado En Vivo. Va a estar con artistas invitados el viernes 12 de octubre a las 21 horas en... ¿Pero dónde es esto? No, no dicen dónde. Y lo avisarán después en cualquier momento. Debe ser por ahí. Puede ser, es muy chiquitita. Claro. La gacetilla que está impresa acá. Llega el nuevo disco de Fena de la Mayora. Fena de la Mayora, para otro género musical, está presentando no sé dónde. Esta noche a las 23:30 en La Trastienda. Los que quieran escuchar al Fena, que hace un trabajo precioso, tenía ganas de recordarlo. Hoy a las 11:30 de la noche las localidades siguen en venta. En la misma Trastienda también, Balcarce 460 hoy. No sé dónde, el nuevo disco de Fena de la Mayora. Y a ver qué más tenía para contarles. Bueno, Bruno Arias, que está llegando a la radio, presenta Colla en la Ciudad, su nuevo disco, el sábado 15, a las 19 horas en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. Esto es en Palermo. Va a haber invitados como el Bondi Cultural, formado por Federico Pecchia, Luciano Cañete, Javi Caminos, Che Joven, Hernán Boyeta. Y con una gran trayectoria de un jujeño que ha crecido muchísimo. Realmente ha crecido mucho después de haber agotado las localidades del Teatro Ateneo, donde se había presentado en mayo. Está volviendo a Buenos Aires, Bruno, para presentar un disco flamante, de verdad. Un disco que estuvo por todos lados. Además, con un discurso coherente, el de Bruno Arias. Es un tipo que se sienta en el micrófono, se sienta frente al micrófono, te habla de Jujuy con... mucho conocimiento, le canta y le escribe canciones a aquello que también conoce, que es la lucha de los pueblos originarios, la igualdad de condiciones, las tierras y demás. De todo eso vamos a hablar con Bruno en un ratito. Y también voy a aprovechar para contar que Franco Luciani ya tiene dos discos nuevos, a falta de uno. Tiene dos. Tango Trío y Grupo Folclore. Claro, tiene dos agrupaciones, digamos. Claro, ¿no? Y además que es músico sesionista de un montón de trabajos. Claro. Todos los jueves de octubre va a estar a las 21 horas en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. El destacado armonicista Franco Luciani, que también ha sido mencionado de alguna manera heredero de Hugo Díaz, está presentando dos nuevos trabajos. Una maravilla esta forma de distinguir a Franco Luciani. Me parece realmente que se lo merece. Ha tocado de todo ese chico. La verdad que tiene una ductilidad. Siempre con la armónica, ¿no? Sí. Blues, lo otro tango, no sé. Folclore. Cambicho El Toba nos dice: Karina, tengo el gusto de traer en Quilmes por primera vez a los al Carabajalazo. Cuti y Roberto Carabajal, a Roxana Carabajal. Bueno, mucha suerte. Que se llene de gente. Sí, Néstor Alancay, desde La Plata. Hola, saludos a todos, te debo la remera. Porque él hace remeras, Néstor Alancay. Tiene trabajo de serigrafía, ¿se llama? Sí. Hace remeras con estampados de Jacinto Piedra. Ah, qué bueno. Palabras en quichua. Yo ya le encargué como dos. Qué bueno. Después nos va a traer la data y nos va a traer remeras. Que pase la dirección. Exacto. Claro, que... Vamos a hacer un intercambio. Claro. Le damos publicidad por remeras. Publicidad. No, ya combinamos. Ya está. Yo quiero un par de remeras, no, ya sí, sabes. No, claro, pero se paga todo. Escuché lo de Don Gigo, muy bueno. Bueno, muchas Néstor. Gracias. Gracias, Néstor. Bueno, voy pispeando el muro de Raíces de mi Tierra 2. En de mientras, sí, porque se me escapan algunos, ¿viste? Los chicos de Saxo del Litoral siempre están presentes, escuchando. José Eduardo Vergara, los chicos de Los Guevara, que es un grupo que son de Junín, no Tandil, no me acuerdo ahora, chicos, interior de la provincia de Buenos Aires. Algunos escriben en mi Facebook personal y no puedo leerlo tampoco. Claro. Escriban solamente en el muro de Raíces de mi Tierra 2, por favor. Bueno, y ahora, mientras esperamos al Chimpamachu Bruno Arias, mientras esperamos a Brunito Arias, Vamos a escuchar a... ¿Quién tenés por ahí? A Daniel Arganiaraz, El Grito en el Cielo. Él es riojano y hace una canción para su casa paterna. Ah, qué bueno. Me acuerdo que cuando este disco, que tiene ya varios años, estaba presentándolo en conferencia de prensa con la producción de Hugo Casas, hubo una letra muy especial que tenía que ver con esta melancolía que uno tiene cuando se aleja de la casa de los padres, claro. Y cuando vuelve se encuentra con toda esa cosa que te pasa por adentro, ¿no? Claro. Ese, uy, mi mamá se sentaba ahí. Acá, claro, en este lugar tal cosa. Acá mi papá. Acá me pasó esto. Se sentaba en este sillón y me hablaba de tales cosas. Claro. Más o menos de eso habla en esta canción.